Gracias, compañeros de la red. Reiki en hospitales públicos de nuestra ciudad. Mirta Abad nos cuenta esta terapia alternativa que da soluciones a patologías típicas de nuestra época, como el estrés, las depresiones, las fobias y también casos de pacientes con cáncer. Mi nombre es Mirta. El Reiki es una técnica de armonización en el ámbito espiritual, mental y físico que desactiva y hace fluir la energía de los chakras, la energía que se bloquea con el estrés, con el diario vivir. Nosotros somos simplemente canales de energía para armonizar y equilibrar las emociones, todo lo que puede ser nervios y estrés. Nosotros venimos al hospital, un grupo que empezó el año pasado y ahora con un espacio más equilibrado, con camillas, porque antes recorríamos el hospital y venimos de 12:30 a 15 horas normalmente. Atendemos a enfermeras, a pacientes derivados por algunas especialistas del hospital, como la psicóloga. Claudia perdió un hijo y gracias a esta terapia pudo lograr salir de la depresión. Tuve un problema muy grande de la muerte de un hijo, entonces vine y he sentido como un alivio muy grande, muy grande. Estaba muy oprimida y bueno, ya es la quinta vez que vengo y me siento bastante bien. Y tengo me dio como más fuerza, más ganas de hacer las cosas. Yo había sentido comentarios del Reiki que era bueno. Entonces, bueno, mi hija me trajo y bueno, ya es la quinta vez y mejoré bastante. De ánimo muchísimo. Reportó para Farco, Roque Caballero, FM Chalet.